Estamos con el asambleísta nacional Javier Quispe Poma, de la ciudad del Alto, el diputado Javier. Hermano Javier, este lunes hay una importante actividad que se va a arrancar en la ciudad del Alto, pues se va a poner en marcha las obras de enlosetados con una millonaria inversión. Hermano Javier, cuéntenos esta información. Muchas gracias, hermano. Precisamente el día lunes tenemos un acto importante en el Alto. Nos va a estar visitando nuestro presidente Evo Morales Ayma. Para hacer inicio de obra, ¿no? Y mira, hace 6 meses el presidente había anunciado en un acto importante en el Alto, donde había indicado 70 millones de bolivianos está dando como un regalo para Ciudad del Alto. Bueno, nosotros hemos estado coordinando el trabajo. Yo respeto, pondero, tenemos una autoridad máxima que es la alcaldesa Soledad Chapetón, donde precisamente ella es la máxima autoridad que coordina, que gestiona los proyectos de trabajo. Pero yo digo, es mi compañera, ex asambleísta, lamentablemente, cuando nosotros hemos hecho seguimiento hasta hoy día, estamos cerca, más de 6 meses, tal vez algo más, medio año, sí. La alcaldesa no se acercó absolutamente al presidente Evo Morales Ayma, en ningún momento, por lo menos pedir una audiencia, de presentar un proyecto macro para Ciudad del Alto. Eso es uno que a nosotros nos preocupa, ¿no? Pero nosotros como diputados de Ciudad del Alto no nos hemos quedado manos cruzados, hemos estado gestionando, hemos coordinado. Entonces, este 70 millones de bolivianos, hemos estado trabajando más de 4 meses también con juntas vecinales, el consenso que se realice los enlosetados en diferentes avenidas y calles en los 10 distritos municipales de área urbana estamos hablando. Los demás 4 son rurales, que también todavía aún faltan los servicios básicos que no puede ejecutar estas obras. Entonces, hemos hecho los consensos con las juntas vecinales, con los presidentes. Bueno, en esos 3 meses hemos estado trabajando elaboración de proyectos, gestiones, inspecciones en diferentes calles, consensos. Bueno, ya el día lunes ya hacemos inicio de obra. Estamos hablando 45 proyectos a diseño final, avenidas y calles que se van a enlosetar en Ciudad del Alto. Entonces, el día lunes nuestro presidente Evo está viniendo a hacer inicio de obra en el distrito municipal número 3, en la avenida Tihuanaco, a la entrada de Villa Adela. A las 10 de la mañana va a estar nuestra autoridad máxima del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Evo Morales Ayma. Los tiempos establecidos, estamos hablando 6 meses de ejecución, ¿no? En este caso, por lo menos hasta mes de mayo, se tiene que entregar todas las obras, 45 proyectos de 70 millones de bolivianos que está asignado a Ciudad del Alto. Este proyecto está hecho, las elaboraciones de proyecto con FPs, supervisores, trabajadores, todo lo que es la parte administrativa de licitación, adjudicación de obras, es de FPs. Nosotros solamente como diputados hemos hecho una coordinación, el listado de proyectos de las avenidas con juntas vecinales. Entonces hemos cumplido este trabajo, pero yo como autoridad siempre hemos hecho mención, no es suficiente este financiamiento de 70 millones de bolivianos. El Alto necesita más presupuesto. Por eso es que nosotros también hemos pedido al presidente Evo, pero él nos ha indicado, hagan proyectos. ¿Cuántas veces nos han ratificado? Pero estamos elaborando otras obras macros para Ciudad del Alto. Entonces, estamos trabajando, ya estamos en 50% de avance. Por lo menos calculamos aquí a unos 3 meses también otro va a haber anuncio. Estamos hablando por lo menos primero de enero, sería un regalo el presidente que venga otro anuncio, un proyecto, otros proyectos macros para Ciudad del Alto. Entonces se está coordinando, se está trabajando de manera coordinada con todos los sectores sociales, la FEJUVE, la COR, otras autoridades. Por ello solamente llamo a la alcaldesa Soledad Chapetón, respetamos nuestra autoridad máxima, que puede coordinar y sobre todo que nos ayude a elaborar los proyectos macros que beneficie a la población alteña. ¿Qué tipo de vías se van a ejecutar así? ¿De zonas o de estructurantes, colindantes entre una zona y otra zona, entre distritales? Lo que hemos visto nosotros en todos los distritos municipales, primero el presidente nos ha delegado, ustedes vayan a consensuar, ¿no? Nosotros hemos dado la autoridad a las juntas vecinales, a los ejecutivos, ellos han definido avenidas importantes, el presidente ha dicho avenidas importantes, donde que sea más transitable de vehículos, que sirva a la sociedad. Entonces eso los presidentes, las juntas vecinales han definido, bueno, eso se ha definido con el consenso de ellos, ahora y hasta definir las avenidas y calles. Pero este es un inicio, estamos hablando por su gestión de Evo Morales Aymá, de la primera inyección de ese presupuesto. Esta es la platita de 70 millones de bolivianos en 2015. 2016, en mes de diciembre, enero, estaríamos consensuando otras avenidas y calles también que beneficie a otras juntas vecinales. Entonces, estamos en ese trabajo para coordinar ese trabajo que el día lunes para nosotros precisamente es una fiesta porque estamos recibiendo las obras para beneficio de Ciudad del Alto. Claro. ¿Y cómo se han seleccionado estas avenidas? Porque todas las zonas se han presentado, hasta presidentes vecinales, esta vía creo en los 7. Entonces, ¿cómo ustedes han seleccionado, han depurado? ¿Todo se va a atender? Precisamente, mira, nosotros hemos trabajado como diputados en las 4 circunscripciones. Los presidentes absolutamente nos han mandado una lista. Una lista es bárbaro, es un chorizo. Pero entre de eso, FPS ha ido a evaluar las avenidas y calles, ¿no? Si rinde condiciones de servicios básicos, estamos hablando agua potable, alcantarillado y gas natural. ¿Rinde condiciones o no rinde condiciones? Ah, rinde condiciones. Entonces, esta avenida aprobada, entonces, para ejecutar en los estados. En ese sentido, se ha trabajado, entonces, esa es una definición que también se ha dado a través de FPS, ¿no? Entonces, yo creo que este no es cesado para nadie, sino que más adelante tenemos otros recursos que el presidente siempre ha dicho, cada año vamos a dar 70 millones de bolivianos. Para la alcaldesa Soledad Chapatán en una oportunidad ha dicho, por ejemplo, que ha ido a tocar, ha mandado notas, pero nunca la han recibido. Al final ya no sé quién habla. Yo quisiera que tal vez me pase a la brigada parlamentaria una notita. Yo al presidente lo voy a hacer agendar. Si no la recibe, como el presidente dice, la alcaldesa nunca se me ha acercado. Entonces yo quiero saber por lo menos una notita. Presidente, aquí está la notita. Entonces yo obviamente, como soy una autoridad máxima del Departamento de La Paz, vamos a hacer agendar para que la alcaldesa también presente su proyecto. Claro. ¿Los diputados del Alto no están adjudicando obras? ¿Ni buscan ni dando pegas? Absolutamente. Nosotros no tenemos que ver porque es el tema administrativo. Nosotros solamente hemos hecho el consenso de las avenidas y calles con las juntas vecinales. Lo que es otra parte administrativa de licitación, publicación y adjudicación corresponde a FPS. Absolutamente no conocemos. Pero según que nos indica la FPS, ya hay empresas que se han adjudicado las losetas, y hay empresas que se han adjudicado maquinarias y todo, ya está todo absolutamente consumado para inicio de obra de este proyecto llamado Evo Cumple. Claro, ustedes son diputados, senadores y no tienen esa atribución de ejecutar obras, nada, ¿no? Absolutamente. Su trabajo de ustedes es fiscalización. Exacto. Y no están descuidando ese trabajo. Absolutamente. Lo que nosotros, una vez que el día lunes se inician las obras, nosotros como autoridades nos convertimos a fiscalizar la obra, la calidad de ejecución. ¿Cómo se está realizando la enlosetado? ¿Está bien o está mal? ¿Cómo está esa loseta? Los estudios técnicos que nos demuestre cómo se realiza el valor de la capacidad de los enlosetados, ¿no? Entonces, todo eso nosotros nos convertimos a partir del trabajo de fiscalizar el control al margen de lo que existe en los controles sociales en cada distrito municipal, la FEJUV, los vecinos, tienen todo derecho a controlar en la obra cómo está el valor de enlosetado, cómo está la mezcla, qué clase de obras se está realizando. Absolutamente es la calidad, con todo derecho, las juntas vecinales estarán fiscalizando esta ejecución de obras. Claro. Muy bien, diputado. ¿Algunas palabras finales, tal vez? No, solamente esperar el día lunes, invitarles a toda la población, asistamos a este acto importante. A las 10 de la mañana va a estar presente nuestro presidente Evo Morales Ayma para inicio de obra de los enlosetados con programa Evo Cumple. Muy bien. Bueno, ese ha sido el diálogo que hemos tenido con el diputado Javier Quispe de la Ciudad del Alto.